hay un barrio que tenéis que gente más fea. ¡Uy, mira ese! Tell them me say, oh, them in the streets use ya. Kick it up with a big boot ya. I salute ya. Well, me and I'm a skunk ya. Just by a Guinness bus it up like a bump ya. Well, want a girl fix it down from the stump ya. No know about you, no man can't touch the rump ya. But see what's the end. If you wanna go to radio, radio, radio, Topo FM. Big up Saragossa people. 101.8, this is Don Camilo. I say no wrong come, tell them to come, Kanaka. Have the good session. Bueno, te lo decía Don Camilo, te lo decía Rastaman, arranca Kanaka Sessions, este programa de viernes, tu espacio, aquí en 101.8 en Radio Topo, 3x27, aquí en una compañía, diría inmejorable, pero falta el bueno de Rastaman, pero la compañía no puede ser mejor tampoco. Buenas noches, aquí pues otro viernes más, a darle duro ya, terminando la temporada tercera y bueno, con ganas ya de darlo todo, ¿no? ¿Y tú ves? Efectivamente, aquí estamos, que penúltimo, antepenúltimo programa, no lo sabemos, pero aquí estamos para traer reggae del bueno. Bueno, no caeremos jamás, Kanaka Sessions, la tercera temporada ha traído muchos temazos y hoy tenemos Bitumen, otros que lo van a cerrar, van a poner una brocheta a Kanaka Sessions, pero vamos, ¿cómo tiene que ser la superproducción sonora Bitumen? Traemos una selección muy, muy fina, Samuelete, empezando por este pedazo de Riddim de Coli Bats, llamado... ¿Cómo se llama? Oye, esto es bastante nuevo. Esto es el Cali Roots Riddim, si no me equivoco. Efectivamente, de este año. Esto es del 2020, una novedad de Riddim. O sea, imagínense cómo va a ser este programa. Mariette, dale a los clasicazos. Los clasicazos. Kanaka Session. Desde el corazón de la Magdalena. En vivo y en directo. Kanaka Session. Yeah. That's what you do today. A skylarking, a skylarking. Before they stand up firm on their feet. Yeah, a little work, a little work, and earn their bread honestly. Begging you a bison, sir. Begging you a dancing, sir. Can it be help? No, can it help? So if you're people. Bueno, Mariette, pues no va a YouTube y me recomienda este pedazo de temazo. La semana que acabamos de dejar atrás, este Andy Skylarkin de Oracle Andy, macho. Y esto es setentero total, Bitumen. Es que nos gustan mucho los 80, pero en los 70 sale una cuna del reggae, Bitumen. Hay un tesorito interesante. Y esto es un puto andem, ¿eh? Esto es un puto himno, tío. Desde que lo sacó, básicamente, de su álbum debut. Este es el primer tema de su álbum. Y es que así, tío, ¿cómo no vas a debutar con fuerza? Figura que con 69 tacos sigue en activo, tío. Así que vamos a escucharlo porque desde el 72 aquí, buenas vibras. Can it help? No, can it help? day a day out. So if you'll keep on doing what you all are doing, you will end up, up, up in chains. So if you'll keep on doing what you all are doing, you will end up, up, up in chains. The skylighting, that's what you do today. The skylighting, before they stand up firm on their feet. So the man say, this one is a special dedication to an Asian Jamaican band superstar. Say them now, blar. Oh Lord. Superstar Sugar Mine at Fee with superstar Gregory Isaac Fee with superstar Errol Dunkley Fee with superstar. Papa know them from them just a little boy. Papa know them from them just a learn fi walk. Mama know them from them just a learn fi talk. Remember when we used to go to school? Dennis was the prefect for the class. Errol used to wear eyeglass. Oh Lord! Gregory and Sugar used to spar. Sugar used to love Sister Joy. Sugar used to love Sister Joy. Sugar take with Sister Joy toy. And then she started to buy. Oh, she ball, yeah. Mama say we mustn't left the yard. Mama say we mustn't left the yard. But we say we screechy out the yard. But we say we screechy out the yard. So figure listen, Papa, you right. Man, I figure listen, Papa, you right. Bueno, y esto, Rastaman, allá donde estés, esto es Superstar, Ranking Death, pedazo de grupo de los 80. Y bueno, esto, el bueno de Winston, es el bueno de Ranking, conocido Ranking Death, y se llama el bueno de Winston, sí, sí. Winston, amigo mío. Efectivamente. Sí, sí. Bueno, este tío, desgraciadamente, en el año 96, nos dejó. Le mandamos allá un saludo donde esté. Pero macho, qué temas dejaste, macho, qué temas, Winston, te recordaremos siempre. Efectivamente, dejó a mediados de los 70 y los 80 una pedazo retaila de temazos. Oye, ¿y algo que vaya con este rollo bitumen no tendrás por ahí guardado en la cartera? Pues mira, tengo justamente un temita de 3 años después del bueno de Ika Mouse, el ratón más famoso de Jamaica, así que vamos a pegar una escuchada. Pues dale, mariete. Mejor reggae de tu ciudad, 101.8 Radio Topo FM. El mejor reggae de tu ciudad, Taranaka Session. Thank you. dirty nigga, another dirty nigga. Some of them are saying that boy they in his party murder. But a rumor, but a rumor, but a lie song, but a lie song. Bitumen, pues la verdad que la has clavado con este temita de Ika Mouse. Pero macho, había otro que por ahí por los 82 también la petaba uno. Y ese era el King, ese era Yellow Man. Pues justamente un añito antes Samuel nos traía el bueno de King Yellow Man, su Mr. Yellow Man. Ah, y lo dices por ahí. Porque si lo tengo por ahí, este pedazo de Natty Sat upon the rock. Bueno, Bitumen, pues pulita para animar ese viernes a toda la gente. Dale, my selecta, son malicen. Here comes contraction for satisfaction. It's a one come for rock the nation. Look you like a penicillin injection, you know? Do it, ya. Sat up and you rock and watch we keep them jah. Sat up and you rock and watch we keep them jah. Then it turn and I talk a man a two boy jah. It turn and I talk a man a two boy jah. Not it turn to the jungles of Africa. Turn not it turn into the jungles of Africa. Who open the Bible so he read up a chapter. Start it to chart up the roots and culture. Tell it to the brother so he tell it to the sister. This sat up and you rock and watch we. You no get away from ya. Say you coulda never hide from ya. Come on, you say you coulda never hide from ya. Come on, I'm not the judge up on the mountain top. Can't tell you not the judge up on the mountain top. Come on, I make we chant down Babylon. Song long long middle, you make we chant down Babylon. No to the gong, say on your way up, say on your way down. You're rigging and drinking to the number one sound. Bueno, Bitumen, nos fuimos a los 70, pasamos por los 80. Macho, se nos quedó sin gasolina ya, el DeLorean, porque llevamos aquí en los clasicazos un buen rato. Pues efectivamente, y además es que estos son los clasicazos más largos que hemos hecho nunca, porque pues claro que sí. Va a salir un quinto temazo del año 87, llegando a los 90. Dale. Y bueno, vamos a darle. Un recorrido histórico que nos dejó ahí Bitumen con esa selección de temazos. With a African daughter. Well, we are troubling nobody. Yeah. 101.8. Well, we are troubling nobody. Well, we are troubling nobody. Fight, hey, so I want to let you know. Look yourself in the mirror. Doesn't matter who are you or where you come from. Man or woman, no worry, no fear. Full of surprises. Life can change in a minute. Give a kiss to the one that you love. Cause the world turns one way, just one way. Why people see what they wanna see? Why people hear what they wanna hear? Why people feel what they wanna feel? The blue sky covers us like a single skin. Why people see what they wanna see? Why people hear what they wanna hear? Why people feel what they wanna feel? The blue sky covers us like a sky. Bueno, bueno, Bitumen, ya hemos pasado las novedades y no nos hemos dado ni cuenta. Efectivamente, ya estamos aquí y con esta pedazo de fusión de los Wailers con parte de los Marley. Wow, vaya trabajo, ¿no? Y con, ya ves, con Skip y con Cederla, que son así un poco a lo mejor los menos conocidos, digamos, ajá, o prolíficos. Y con Shaggy, siempre bueno. El bueno de Shaggy. Y Farruko, que está sonando ahora mismo. Bueno, ese puertorriqueño reggaetonero. Qué guay, pues vamos allá empezando las novedades con The Wailers y la gran familia. Con nadie y nunca pierda la cordura. Porque la gente siempre va a hablar y no te dejen llevar nunca del que dirá. Porque nunca vas a quedar bien con todo el mundo. Aprovecha que la vida cambia en tan solo segundos. Porque la gente siempre va a hablar y no te dejen llevar nunca del que dirá. Porque cuando te mueras nada te va a llevar. Solo te queda disfrutar y la vida gozar. Un solo corazón. Bueno, pues de los Wailers y parte de los Marley nos vamos hasta otro Marley, que es el bueno de Julian. Bueno, bueno, bueno, pues aquí las novedades que de momento van de Marley's Modern Nature. Vamos allá. Them a wonder how set the threat. Them borrow and them can't pay them debt. Highly set it and everything got set. Wonder if it's Judgment Day. Mama Earth is in a rage. Babylon must see the change. Now the time to change the page. For the time is modern age. Free your mind from out the cage, yeah. What they do, Mama Earth? Hey, can't they see that she's hurt? Hey, is this the signs of the time? Can't stop the sun from shining. People Rastafari is secure, and the poor is secure. Mother Nature. Bueno, este temazo que dejamos atrás es OBF con el señor Winslow. No, Bitumen, no, el primer no, triple. El primer triple ha sido William Marley campo, con Junior Reyes. Sí, sí, la ha tirado desde la grada. Para el campamiento. Bueno, Mariette, y este pedazo de artista, este sí que sí, este es Bushmaster. Subudan es el pedazo de artista que nos presenta este temazo jamaicano, conocido como... Sí, sí, ha colaborado con Natalie Rice, macho, y la verdad que el tío tiene mucho futuro en estas novedades, Mariette. Sí, sí, no, es una canción trabajada, un reggae limado. Así que vamos allá, porque las novedades están calientes y hay bastantes también, como en clasicazos. Buen montón de temazos aquí. ¿Y habrá directos, Mariette? Pues yo creo que hoy también, a ver si despedimos la temporada de directos. Ya es el último día y vienen muy fuertes, así que agárrense, esperen un par de temas y disfruten. Bueno, ¿sabes quién ha estado muy activo también esta cuarentena, Bitumen? ¿Quién ha estado? El bueno de Charlie Piquet, no ha podido sacar más temazos. Y hemos traído en Kanaka Music, hemos traído novedades y ya verás, ¿eh? Efectivamente, hemos traído lo nuevo de OBF, para ser exactos, que trajimos, creo, un temita la semana pasada, no estoy seguro. Y nos hemos traído dos con dos cojones aquí, sí, para, sí, es que meter en las novedades, porque es la polla. Suena muy bien. Up in a trap yard, money making a the conversation. Make money from the street and from writing bars. When me say Anytime you roll up to the dance, if a white boy a mash it like Bojo Bantan. They give them the real illustration, cause you know me are the illest in the whole nation. Do enough experimentation, like a real scientist, they are in my love. Make them scream, oh my god. Me nah know a Charlie P, I go go on so hard. New slang from England, new slang from Japan. UK, but shoulda come from Jamaica. Super cat ranking dread and the king yellow man. Human death, Dennis Brown a me inspiration. Me a go grow like a plantation. Now me do show in Italy down to China, Africa up to Australia. Cause you know say Charlie P me travel all over. Me say bubble vibes them bubble. Party can bubble. She want link up, dance and cuddle. Say me not in a that me a fit first. Bubble me want steam. My Charlie's watch it burn. And bubble me say bubble. Dance and bubble. Back around like bubble. Say like we'll be up in the party. They want pull a bite to they want one. Party Rama, it is a celebration. Party Rama, when we together as one. Party Rama, the big man band session. The whole of we are ram, it is an interaction. Party Rama, it is a celebration. Party Rama, when we together as one. Party Rama, the big man band session. The big sound a rule, they canna in a champion fashion. The super dope a willy-lily, stepping clean and willy-lily. Long time in a the business and I'm not killing the dance well properly. Pull up a mic. Representing all of my family. Coming and full of energy. The mommy best company. Big and a bruiser, we in a detail. Golden moves cause more than a milli. We in a dance so the dance get chilly. Dip on a mic, show them silly. They with the real, we know milli vanilli. Traveling man internationally, like we buzzing at this. Mad in a this, la. A long time we there, yeah, and somewhere to come. I remember my first dub quick session. Stand by patrol and a OBF sound. Them the tear down the whole compound. A long time together and somewhere to come. Remember Charlie P destroying the version. He taught me how to ram it like a real gaga. And hold the mic up one in any situation. Party Rama, it is a celebration. Party Rama, when we together as one. Party Rama, the big man pan session. The whole of we are ram it is an interaction. Party Rama, it is a celebration. Party Rama, when we together as one. Party Rama, the big man pan session. Big sound and roll the canna in a champion fashion. Up top, cream of the crop. Who parico and me general dad. Tell them we don't wanna fake things. Cause we are the real thing. Yeah, one never on the track. This thing, it's a no easy. No, we are never going cheesy. Tell them we don't want no something crazy drink. You shouldn't know my sleazy. If you don't know, then pay attention. This an explanation. Disrespect and you're my brother them. Then you'll go straight down on the ground. We say up, down. These are the sound. We are new generation. Cause the whole of them talk and talk and talk. But we coming in straight upon the action. So let me tell you one thing you should remember. Bueno, pues este sí que sí, el triple, ahora sí que va a entrar bitumen. Esto sí que es el Party Ram de OBF, señor Wilson. Efectivamente, caballero. Hostia, qué discazo, macho. Tienes a Charlie P, tienes a Tripaire, macho. ¿Qué más había por ahí? Señor Wilson, con Belén Natalie. Es que la cantidad de nombres es acojonante. Bueno, pues ya saben qué hacer este fin de semana. Busquen a OBF, que ha sacado un discazo. Me said them a fake one. Big vibes we bring pon session. Them a fake one. The whole of them know we champion. Them a fake one. No man a stand no baton. Go on to the party of a ram. Party Rama. It is a celebration. Party Rama. When we together as one. Party Rama. The big man pon session. The whole of we a ram. It is an interaction. Party Rama. Whole of that mercy. Say OBF in a the party. Pon the mic, then one willy-lilly-lilly-lilly-lilly. Granada Music. Granada Music. Deixa'm explicar-te tot el que veig al meu voltant. Ara que a tots ens passa i que l'ego està matant. L'orella dels que escolten més enllà del seu mirall, deixant-los atrapats al seu propi amagatall. Per tu va aquest missatge ara que et veig tot preocupat. parla te vai maggia e mol poc pal te guard. Tu deixa de jutjar i jutjat no et sentiràs. La música és música, tu escolta i sent dins teu com fa la música. És música, però si la mires i no està dins teu no és música. La música és música, però si la mires i no escoltes això no és música. I molt blanc el paper. Cantam el papis l'èxit, el son xalar-te a Mèxic. Bueno, entramos en la Kanaka Music por todo lo alto. Y Bitumen con Adala y este pedazo de tema, la música que le queremos dedicar a todos los músicos y a toda la gente que vive del arte de la música, Bitumen. Efectivamente, que no es nada fácil, amigo. Y aquí se junta con el bueno de Chalar 58 y vamos, hacen esta maravilla, tío, así de simple. Esto es para ponerle un sound system a todo trapo hasta que venga el helicóptero de la policía, Bitumen. Efectivamente, Dabsoy, que bueno, esto lo has traído tú, Samuelete, qué esto, maravilla. Esto, macho, la verdad es que mira, yo desde aquí vamos a hacer un llamamiento y vamos a ver. Sé que no hay festivales este verano, pero vamos a hacer lo posible por informar de todas las raves, de todas las fiestas que haya buenas, de donde pueda uno encontrar este grave Mariette. Pues di que sí, que no se acaben los festivales, que no acabe la fiesta, joder, que el reggae es fiesta. Y si no la tienen en un festival, pues la tendrán en Caracas, sesión. Aquí cuando ya son, bueno, pues las 10:30 casi, todavía nos queda programa para rato. Y se acercan los directos. So many strains and so many types. A wise mind and strength, yet it opens your eyes. Give thanks, Mother Nature, for the herb you provide. Woi, woi, woi, I need some green herb. Woi, woi, woi, I need some green herb. Special requests, all herbalists, all italists, keep it green, all green fingers, bless. Bueno, bueno, quinta sección de directos de esta temporada y seguramente la última, cuando estamos ya 19 de junio, sí, yo creo que la última, Samuel. Mariette, ¿y qué nos traes? ¿A qué festival viajaste? ¿Ya cuando se podía viajar? Pues tío, me gusta, he traído hoy, porque me gustó el rollo alguna vez que había traído, que el primero sea de rollo live, pero en una sala, ¿no? De esas buenas, esos estudios que graban unos temas y unos vídeos tremendos. Y digo, pues bueno, pues voy a traer y voy a empezar con un poquito de ese flow. Casi nada, de One Extra, desde Jamaica, en 2020, amigo. Esto es hace 2 meses. Buju Banton, reventándola. Así que Bitumen, por favor, ponme ya a ese tío. Bad man, no trust phone, we no own, we no like. Picture I go round, so it's the moon, I'm the wifey. Be your fuzzy picture, wait so test me a knife. I don't want it, so don't mess with me, sonky. We no trust man, we switch down, figure Nike. 6 foot in general, know him say a mic. Can't trust no man, we claim them a strike. And there be nothing you wanna show people. Damn! Can we say you're old, can we say you're old? The so-called friends, then me I tell you, come out! And then we say you're old, can we say you're old? Orlando, be careful who you send my stuff. What you do, what you come, what you talking about? Say nobody not know when nobody else wrote. Them in the group that I saw your thing leak out. Them see you fun when things happen in my throat. Stop beginning your back and then them come and take out. Say you never them, cause I know that them not promote. No talk on phone, that fuck off remote. Cause I done was in the same boat. I get to life in general, a real control. Pero qué performance, Mariette, esos vientos, ese bajista increíble, espectacular. La dinámica, muy bien, muy bien. Está muy bien trabajado estos temas. Y por eso he traído, sí, son de esos vídeos de 15 minutos, tío, que merece la pena ponerte y verte entero de pe a pa. Bueno, pues este tema ya lo hemos traído alguna vez de Puyo Mantón. Pues qué decir, tío, un sonido oscuro, ¿no? Que te lleva a no saber dónde, tío, al puto infierno. Este figura, Mark Anthony. Y se llama en verdad. ¿Cómo te quedas, Samuel? Mark Anthony. Se llama el bueno de Buju Banton. El bueno de. Sí. El mes que viene cumple ya 46 tacos. Pero es que el tío sigue dando una dura caña. Vamos a seguir escuchando. Love you. Thank you. See you soon. Mr. Sean B. Whoa, whoa, whoa, whoa. Only Rasta liberate the people. Oh, my. Don't let them fool you. I don't know if it was up to them, I say, would I ever? Oh, that mystical communication, we come together. Oh, I love to see where my brothers and sisters are. That's the way it should be, not contrary. I try, you try. What? Oh, don't let them fool you. Oh, God, free the people. Aquí estamos escuchando de una forma muy golosa Hills and Valleys. A ver, he ido a tiro hecho, Samuel, dos temazos de este tío. Espectacular, Mariette, este saxofón me pone los pelos de punta, madre mía, qué directazo has traído. Pues sí, pues un par de este y otro par de temazos que van a venir de otro concierto que está puntito ya de salida del escenario. Not a moment to reflect on the cycle of life. Que nos regala esta gente. Samuel, hasta aquí Buju Banton. Un par de temazos y a otra cosa, tío. Vamos con Pannonia All Stars Ska Orquesta en Hungría, en Siget. Siget, qué pedazo de festival en mitad de un lago marino. ¿Cómo sabe a dónde es? Eso es, ahí en una buena isla con un buen ska balcánico. Run Comanche, un tremendo tema, Samuel. Lo que ya te decía antes, Mariette, que tenemos problemas técnicos, que, amigo mío, así se hace el Sky de ninguna otra manera. Sí, sí, buen trabajo de estos tíos, Pannonia. Un gran grupo, tío, lo escuché hace poco y dije, qué hago en la puta, llevan cinco álbumes. Se va a romper un dedo, Escucha, lleva cinco álbumes, y siguen en activo. Así que a ver si lo vemos un día en directo, porque, madre mía, con esta Ska Orquesta. We'll be right back. come on, shut me down. Be a secret, the Julie and the secret, the clown. Tell a hug, she down. When the youngsters are gonna be a marsh of the place in a nice tight suit, it's a big scary bit. Tell a shoot, she down. Ya lo están escuchando, Pannonia, esa orquesta, tremendos, escucharlo por favor, una banda húngara que está tocando aquí en este festival en su sitio, en Budapest, es de ella, y son en 2003 ya estaban dando duro con estos, este estilo, ¿no? Con reggae, ska jamaicano, a la vez de un poquito de jazz. Vamos a darle duro porque hay otro temita de esta gente, Hungarian Dish se llama, y espero que lo disfruten. Bueno, esa guitarra rítmica se va a romper también una mano, madre mía, qué maravilla, macho, qué cosas tiene este ska balcánico, Mariette, maravilloso. Sí, este rollito ya es más balcánico, ¿verdad? Más, ¿sí? Más de allí, más de Hungría, de donde son. Pero el primero es ska totalmente jamaicano, por eso he traído estos dos temas para diferenciar un poquito esos dos y, bueno, pues oye, en la mezcla está lo bonito. Bueno, pues aquí nos dejaban Pannonia en Síguete en Hungría. He traído un último ahí para hacerle una firmita a esta sección, ya que era la última. Vamos a Woodstock del 94, Samuel. Bueno, Mariette, vaya viaje el DeLorean. Chambers, más conocido, Samuel, como Jimmy Cliff. ¡Samba reggae, Mariette! Están colapsadas las urgencias con las roturas de cadera. de estos directos de Mariette. Un poquito de samba para acabar, hombre, que viernes. Vamos allá, cuando son ya las 11 menos 20 de tu viernes, canaca. Aquí se acaba la quinta y última sección de directos de este 2020, Samuel. Sí, muy guasón esta última sección. Han sido tremendos esta temporada los directos, Mariette. Pero bueno, algo me dice que puede haber más. Sí, yo creo que sí, Despedíamos con Samba Reggae, Jimmy Cliff, 72 velas, le tuvo que soplar el abril pasado. El bueno de tío. Jimmy. Sí, ya está mayorcete, ha hecho muchas discográficas, Trojan Records, Columbia, Island y Emi Records. O sea, bueno, cuatro discográficas que, bueno, pues ahí está el tío, que mal no está. Así que si nos está escuchando, un saludo enorme. Me baladais dans la cité quand j'ai vu un petit martien qui m'avait l'air bien énervé. Je lui ai dit, ouais, qu'est-ce que tu fais toi avec des trois doigts de pied? Il m'a dit, des bébés, des bébés, des bébés, des bébés, des bébés, des bombardés. Je fais, ok, man, on est sur la même longueur d'onde. Ça dirait qu'on se fasse un petit poulet au micro-ondes de seconde. Après, avec un flic qui tchatchait, il lui fait, well, toi t'es ouf avec tes cinq doigts de pied. Et là, c'est le drame. Le flic lui traîne sa gueule sur tous les trottoirs de Strasse. Direction panier à salade, me raconte, pas de salade, man, je veux rien savoir. Et moi comme un petit con à côté, je me marre. Wap hop hop, là monsieur l'agent me loue pas. Il est déjà grave vénère, je me dis qu'il faut pas que je lui tape sur les nerfs. Mais y'a rien à faire, j'arrive pas à me taire à cause de ces pédés martiens qui n'en finit pas de faire le vieux. Yo, petit martien, pédé, bueno, pédé, petit. Y aquí estamos, como me gusta el reggae francés. El que me conoce bien lo sabe. Y este es Petit Martien, pero el señor Rastaman de la fanfagan Petar. Tiene de todo, tiene dancehall, tiene ska, tiene, esto es una maravilla del reggae francés. Auquel j'appartiens, yo, petit martien, petit martien. T'as de la bonne chatte, moi je trouve que ça le fait bien. On sort du commissariat que les bleus autour de moi. Je suis devenu totalement fada avec les petits martiens. On décide de se faire à la malle, de partir loin, loin, loin. De mettre les voiles direction NYC. On veut des bons sons du hip hop funky. On rentre dans la première carte qu'on trouve. Aïe, aïe, aïe. MC, DJ, ambiance top pourri. Les mecs, c'est la joue. C'est pourri qui rappe de gruyère. J'ai pas encore compris que je ferais mieux de me taire. Le petit martien jacque le type polémique. Le pauvre DJ se prend un joli high kick. Les mecs se ratatinent. Moi je prends les platines. Devant la bande de la vague musicale avec les petits martiens. On met le feu à la salle, on met le feu à la salle. Yo, on met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu à la salle. On met le feu à la salle, on met le feu à la salle. Yo, on met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met le feu, met

Skibbly man, well done. Well done, Miss Politician Lady. You've done such a great job selling out the country and you're still not pay with. Yo! Daddy, baby, coming in once again, wait. You're flossing over. Bueno, se pide pulpo aquí en La Madriguera, en Canaca Sessions, 101.8 Canaca Sessions. Yo, Charlie, baby, coming in once again, wey. It's long to know. You know, say you don't got the gun, no gun, no Mariette, que es viernes y viene nuestro coleguita Charlie P con este One and Only con Lanterloop, macho, es que de verdad. Discazo. Madre mía, qué ganas de fiesta. Vamos allá, ese viernes, caraca. She's so mystical. When I'm on her with the feeling credible. No, she's so pretty and so flexible. Don't need drugs or no alcohol. So when me roll with the feeling invincible. Walk around proud body principle. No, she smell good and original. Babylon 8 cause she natural. So natural and so pretty. Come from the country but live in the city. Friends with Bob Marley and Nitty Gritty. Friends with the president and all the hippie. Friends with some youngster. Oh, what a pity. Oh well, me still love her. Chilling the night when me under the cover. Oh, she was there when me life rough. I know I said there is no other. Oh. Easy, my friend. Out this them and this seed, yes, we sense it, ganja, herb. Oh, this shit thing make me want go. Bueno, y con este pedazo de tema voy a dar la previsión meteorológica. Vayan guardando los abrigos en el armario y buscando crema solar porque no va a parar el sol y vamos a cagar, vamos a echar de menos, sí, esos fin buenos de bueno, días. Dices. Mucho, mucho calor. From the day me born, I've been a general. From I was a youth, me was a general. Everything me do, me a general. Never gonna stop, cause me a general. From the day me born, I was a general. From I was a youth, me was a general. Never gonna stop, cause me a general. Everything me do, me a general. Me a general. Inna the balance of a thing, feel about love by me. Bueno, amigos, amigas, todo lo bueno se acaba y Kanaka Sessions también. Cuando son ya casi las 11 de tu viernes, Kanaka, pasa un buen fin de semana, disfruta de la vida. Y aquí estamos, Mariette. Eso es, cuidado con las carreteras, amor. Cuidado por las carreteras, que va a hacer mucho sol y todo el mundo sabe que hay que arreglar ese aire acondicionado, bitumen. Nos despedimos de todos, Mariette, Samu. Hasta la semana que viene, imagina. Hasta la semana que viene, imaginas bien, bitumen. Good morning, town boy, long time me reach ya. Alright then, Kanaka session a come and you learn from the teacher. Big up on yourself, radio topo FM Zaragoza 101.8. I don't Camilo, me say that. Tell them me say oh, them in the street you ya. Hit it with a big boot ya. I salute ya. Well me and I'm a skunk ya. Just by a Guinness bust it up like a bump ya. Well want a girl fix it on panda skunk ya. Don't know about you, no man can't touch the rump ya. Pussy wants to be in. Kanaka Sessions.